Morena. DJ Ali. Hola DJ mami. Gritan cuando llego a la discoteca. Los pibes cocinando la manteca. Las guachas están contándome la teca. Gritan cuando llego a la discoteca. Los pibes cocinando la manteca. La guacha está contándome la teca. La tensión bien alta, los autos al piso. Si llegamos al baile no pido permiso. Vos siempre nervioso y yo re tranquilo. Tomando un Black Label me siento el Dieguito. Y la chumba con la cote, la Nike con resorte. Y toda mi bandurri está rimo con los cortes. Que el tranza se recope, que no está con la prote. Quiero tomarme algo encima de ese cote. Y entonces, grita cuando llego a la discoteca. Los pibes cocinando la manteca. La guacha están contándome la teca. Son azura, todo ritmo, solo cuando suena el Nova. Me escuchan tiki tiki y también un par de zorras. A todo estos cachorros ya le llegó la hora. Mi banda está activando arriba de un mora. Unos pares que lloran, una zurra que enamora. Ni la cuya 420 que te hace mover la cola. Y vos dale, me dice dale, turro hasta abajo, mandale. Vos sos mi preferido, yo no compro con chacales. Se te hacen los chorros y son todos de manuales. Y vos dale, me dice dale, turro hasta abajo, mandale. Me estaba todo ritmo junto a DJ Ale. La gata se está suelta y esta noche todo vale, todo vale. Dale que no la corran de nada, si en la calle no hacen nada. Despacito y prolijito, a estos pibes los explico. Que es mejor morir callado que andar doblándose el pico. Yo, lo siento. Yo, lo siento. Explota la disco, explota la disco. Hola DJ, mami.